sufrir por la ingrata, por la ingrata falsa y hiperpura, que ha clavado un puñal en mi alma y la adoro con ciega ternura. He querido olvidarla y no puedo arrancarla de mi corazón. No me quiere, pero yo la quiero, la idolatro con loca pasión. Vivo siempre con esa esperanza, que algún día me llegue a querer, o la llegue a olvidar para siempre y me quite de este padecer. He querido olvidarla y no puedo arrancarla de mi corazón. No me quiere, pero yo la quiero, la idolatro con loca pasión. He querido olvidarla y no puedo arrancarla de mi corazón. No me quiere, pero yo la quiero, la idolatro con loca pasión.